metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Un programa hoy bestial. Y comenzamos este programa como siempre, buscando que usted se entretenga como todos los domingos ya por más de 10 o más de 10 años. En la estación que tiene más de 20 años, dos décadas del metal, metalpr.com. Y encadenados con un montón de emisoras que ya mismo vamos a mencionar. Este programa llega para ustedes, para que usted la pase bien, busque su cervecita, busque su traguito, que nosotros vamos a pasarla tremendo. Efemérides, nuevas bandas, nuevas noticias, segmentos especiales, de todo. Party on, dudes. Excellent. Bueno, el lechón atómico no se dio cuenta que le faltaba algo aquí, así que vámonos con esto. Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. ¡Juego, ladronazo! ¡Sí! Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Mira esto, nene, lo que te traigo es tiza. ¡Lo que te traigo es tiza! ¡Nos están volviendo locos! ¡Queremos red! Siento que hoy todo va mal. Acabará

Una noche de rock, viernes 29 de abril, presentando en vivo en el Coca-Cola Music Hall. Puya, Viva Nativa, Scapulario y Mean Grey Cat. Una noche de rock, viernes 29 de abril, te invita AZ Rock. Produce Joseph Paniagua en asociación con 21 Events y Keep in Touch Productions. Boletos desde $25 en Ticketera. ¿Qué fue eso? ¿Explotó algo aquí? Prende la planta ahí, prende la planta ahí. Arranque el generador, porque si no, no podemos hacer este programa. Ahí está, ahí está. Bueno, esta semana, gente, tuvimos que hacer todo esto porque Puerto Rico en realidad no estuvo como debía. El jueves vino el gran apagón y se apagó toda la isla y todavía hay dos o tres personas que no tienen luz, no tienen electricidad. Les cuento a los que están fuera, déjame. Así estábamos y estuvimos estos días. Les cuento que es que Puerto Rico el jueves hubo una explosión en la generatriz Costa Azul y eso cogió y reventó lo que llaman un breaker, un interruptor de alta tensión, y eso causó una reacción en cadena que se cayó toda la generación en el país, toda la distribución en el país, y nos quedamos todos sin luz. Y no hubo electricidad. Y hay muchos sectores que todavía no tienen electricidad. Y uno se da cuenta porque cuando mira quiénes están conectados, de dónde están conectados, se da cuenta que hay mucha gente todavía que está sin electricidad. Aunque desde el jueves han ido restaurando la electricidad. Y bueno, así estuvimos. Pero vamos a empezar este programa como siempre lo empezamos. Este programa se transmite. Espérate. Lechón, ¿qué tú hiciste aquí? Ay, bendito sea Dios. Este programa se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron, del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, país e isla en la oscuridad, porque no hay más nada. Ayer, que era sábado, nosotros salimos, Carly y Tommy, que está por ahí, que está en el chat. Sabemos que tenemos ahora dos chats, ¿verdad? Pero Carly y Tommy está en el chat antiguo y de vez en cuando entra a la comunidad de Discord. Sabemos que ayer yo salí con Carly y fimos a buscar un show que había en Paseo Barra, aquí en el pueblo de Río Piedra. Íbamos a ir a ver al Trippy y de momento habían tres bandas. Cuando llegamos no había luz, sábado en la noche, no había luz en todo lo que es el Paseo de Diego, Río Piedra, todo eso que está ahí en una oscuridad horrible, mitad de Río Piedra con luz, mitad de Río Piedra sin luz, ayer sábado en la noche. Yo no quiero ver cómo están los pueblos de la isla más remoto. Sé que en Barranquitas hubo luz y después se fue, sé que en otros pueblos del centro de la isla hubo luz y se fue. Me van diciendo por ahí, porque pues tuvimos un colapso total de la generación y luego de la distribución en el país. Y la cosa está fea. Ese es el regalito de Semana Santa. Vivir en el Caribe es una experiencia única. Mira, no he empezado el programa como se supone. Este programa se está transmitiendo desde nuestros estudios en San Juan, Puerto Rico, en metalpr.com y en heavymetalmansion.com, encadenados con houndrock.com y avanzadametallica.net en la República Dominicana. También encadenados con hellaradio.ga en Venezuela. También encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España y con la emisora más importante del rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, acrockradio.com. Y como habíamos dicho, son los que auspician una noche de rock. Ayer, como no hubo lo de Paseo Bar, terminamos en otro bar, terminamos en Handelbar y vimos la promoción por todo Handelbar de la noche de rock. Así que busquen por ahí, vayan, los boletos están a la venta, así que vayan por ahí. Este programa se transmite en diferido en la semana a través de un montón de emisoras. Lunes, les digo, algunas emisoras han dicho, oye, no estás poniendo la sigla de nosotros. Bueno, lo que pasa es que si yo pongo todas las siglas de todas las emisoras, estoy como 30 minutos poniendo siglas antes de empezar el programa. Así que vamos a ir poniendo siglas al principio a veces, otras entre medio, otras intercalando entre las canciones y demás. Lunes a las 4 de la tarde estamos por Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Lunes a las 8 de la noche estamos en La Paz, Bolivia, en César de Classic. Martes a las 7 de la noche estamos en Espectro FM 98.9 MHz en la ciudad de Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche estamos en México, Ciudad de México, Metal Corrosivo. Miércoles 7 de la noche estamos en Tico Sound en Costa Rica, que nos enteramos que Tico Sound están estrenando la cabina con la cabina. Así que ahí estamos, muchachos de Costa Rica, un abrazo. Jueves 2 de la tarde estamos en Demontre Radio, en General Roca, Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde en Caballeros de Acero Radio, en Cava, Argentina. Viernes 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio, en la ciudad de Mendoza, Argentina. Viernes 6 de la tarde en FM Schenker, Buenos Aires, Argentina. Viernes a las 9 de la noche, que ya pusimos su promoción, que cumplen 3 años. Saludo a nuestro amigo Norberto Fernández, FM Ser Metal, 99.5 MHz en la ciudad de San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Les cuento, si usted no ha visto lo bonito que es San Martín de los Andes, pase por el Google, escriba San Martín de los Andes, es precioso, por lo que veo desde afuera, Así que algún día estaremos por allá. Bueno, los australianos nos movieron de día. Sábado a las 10 de la mañana, hora de acá en Aussie Rock Radio, Sydney, Australia. Sábado a las 12 del mediodía estamos en Es Rock Costa Rica. Y domingo a las 3 de la tarde estamos en Chile, en Santiago de Chile Radio Enigma. Y se me olvida que a las 11 de la mañana, hora Madrid, España, este programa se repite los jueves por Asalto Mata Radio Rock. Que mucho habla el lechón atómico. Ya llevamos 18 minutos en esto, así que es hora de ir a la música. Vámonos con esto. Páralo ahí. ¿Por qué hay que pararlo ahí? Esto que vamos a escuchar salió hace 38 años. Es un sencillo que salió hace 38 años. A ver si usted sabe cuál es. Usted va a saber cuál es. Clásico, clásico, clásico.

llevaba esperando por mucho tiempo, un disco que solamente hay 500 copias, el Lechón Atómico lo tiene. Esto es el disco V3 de Ultimatum, la banda de México, El Manto de la Cobra. Brutal el tema. Disco del 2020, después dicen, Lechón Atómico pone viejeras ahí, eso él pone viejeras. Vámonos con esto. Vuelve. Argentina Online Metal Fest, quinta edición. Domingo 22 de mayo, desde las 20 horas, por nuestro canal de YouTube. Transmisión libre y gratuita, en formato renovado. Argentina Online Metal. Nació una nueva manera de difundir, conectando a las bandas de todo el mundo con la gente, en un mismo día y en un mismo lugar. Argentina Online Metal Fest 5. Argentina Online Metal Fest, quinta edición, 22 de mayo. Imperdible. Imperdible. Y así, con la voz de nuestro amigo Ariel, de Lado Salvaje Radio, del programa Mal Romance, el programa también Causa de Muerte, el programa Lado Salvaje Distorsionado, nuestro amigo y hermano, aplauso ahí con la voz de Ariel y otra gente más. Vuelve el Argentina Online Metal Fest 5 en mayo, así que esté pendiente, pero estamos prendidos aquí también. Les cuento que Lechón Atómico está haciendo otra vez el programa parado, porque esta silla yo la voy a botar, de verdad que esta silla voy a tirarla por la ventana para afuera, que caiga en la calle, porque la silla es la que me está destrozando en verdad, entre la espalda y otras cosas más. Saludo a los que están en el chat. Hay poca gente hoy, lo sabemos, hay mucha gente que tiene problemas con el servicio eléctrico todavía. Y hay gente que no solo es el servicio eléctrico, sabemos que falla también el internet cuando hay sectores sin servicio, ya que pues si hay un sector sin servicio, ahí es un lugar donde hay un proveedor, pues hay problemas. Pero saludos a Galdi Tommy, que está por ahí en el chat, en el antiguo chat. Y en el archivo chat está Poncho, que estuvo por ahí, se fue también. Saludos también. Saludos a JC River, que está en la comunidad de Discord también. Estrato Blaster, que está por ahí en la comunidad de Discord. Y saludos a la gente que me escribe a través de las plataformas móviles. Un saludo a Ricardo Morales, a Alvin Sierra, que siempre nos escribe, que saludamos a la gente de la AAA, así que en Calle. Así que saludos a la gente de la AAA en Calle. Saludos a Chucky. A Chucky, que nos escucha siempre. Ahí saludo a Chucky, que nos escucha siempre también. A los Bull Rockers, a Cheo, que nos está escuchando. Que fue bajista de Doom Lord. Y a la gente de Compilado Radio Metal de México. También saludo a la gente de México que está por ahí. Axel me dice que no le ha llegado la luz, pero nos está escuchando. Así que Axel, muchas gracias. Y pues la gente que nos puede escuchar, hay gente que hoy pues pasa, me dice hoy, que hay gente también que se le limita el internet cuando se va la luz y vuelve. Hay gente que aunque tengan luz, el internet se les limita, se les pone bien lento el internet. Entonces, para no gastar data, pues empiezan a haber problemas. Pero bueno, cosas que pasan, la productividad del país quebrado en que vivimos, gente, no hay de otra. Les dijimos que este programa se movió de horario en Aussie Rock Radio en Australia. Ahora está los sábados a las 10 de la mañana de acá. Así que sábado a las 10 de la mañana. Y después, durante toda la semana, tenemos repetición de programa en montones de emisoras. Y hay gente que pregunta, ¿por qué tanta emisora en Argentina? ¿Usted ha visto el mapa mundi? ¿Usted ha visto lo grande que es Argentina? Y dependiendo de dónde sonemos, pues eso depende en qué lugar suena, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? La verdad que digo disparate a veces. Que lo que estoy diciendo es que un país grande, ¿no? Y dependiendo de la distancia, sonamos pues en una ciudad, en otra ciudad, en otro... Y así vamos moviéndonos de lugar. ¿Ok? Bueno, esta semana cumplió años un disquito. Un disco clasicazo, un clasicazo. En cumpliendo años se encuentra el disco Sin After Sin. Y como a mí no me gusta Judas Priest casi nada, ¿verdad? Salió más o menos para estas fechas de abril, pero en 1977. ¡Wow! 45 años atrás estamos hablando. Y este disco de Sin After Sin tiene unos clásicos que ya conocemos y algunos que han sido versionados por otras bandas del metal. Estoy hablando temas como Sinner, Dissing and Aggressor, Diamonds and Rust, Star Breaker, entre otros. Es un discazo clásico que hay que tener. Y es más, uno haciendo una retrospección de cómo se escuchaba el metal en los 70, finales de los 70, y cómo se escucha ahora, uno se da cuenta que ha habido un cambio. Y vámonos a escuchar ese clásico, vámonos con Star Breaker, Judas Priest. Clásico, clásico. Set his mind to steal. y lechón atómico hablando y nadie lo escuchaba. Tú ves, tratando de hacer las cosas aquí parado. 45 años de este tremendo disco Scene After Scene. Esto fue Starbreaker. ¡Wow! ¡Bestial! Vámonos con esto. A más de 46 grados. Desierto de Sonora. Ciudad del Sol. Apoyando a las bandas locales e internacionales. Desde la capital del estado, transmitiendo las 24 horas sin interrupciones. Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Tenía que que decirle a ustedes, poniendo el clásico, que esto es del disco de 1987 de Caronte, de México. El tema final del disco, que es del lado B, en el lado B del disco, es un clásico de México, de culto. Y siempre he dicho que algo tiene ese disco cuando lo hicieron, porque se nota que hay... O sea, el tema dice, serpiente o mujer, me encanta por tu vaivén, ¿verdad? Pues, ¿qué ocurre? El último tema, y está nombrado como sierpe. Y yo no sé si eso fue un error en el disco cuando lo fueron a imprimir, o en la lista de los temas que le dieron, pero, qué sé yo creo que debió haber dicho serpiente o mujer, o serpiente, pero dice sierpe. Y yo siempre pensé que era un error mío. Cuando lo copié aquí dije, contra, eso será un error mío. Y no, el tema es sierpe, así mismo se llama. Está en el disco Magos y Dragones de Caronte. Disco clásico mexicano de 1987. Siempre lo he dicho, ha habido metal en todas partes del mundo. Y a veces no buscamos en dónde está. Ese es uno de los discos que, bueno, se lo compré a nuestro amigo fenecido Érico la Bestia cuando estaba él en Odin's Court y me llamaba y me decía, John, ven acá que tengo unos discos ahí, y sé que te van a gustar. Y fíjate, compraba estas cosas que él, pues, las traía de México y las traía de sus viajes también y de los contactos que tenía. Y gracias a él descubrí a Caronte, esa banda de México que acabamos de poner. Y vámonos ahora con un segmentito, porque próximamente ya, aunque el Dark Neruda nos madrugó, pues sí, porque él habló del tremendo fin de semana que vamos a tener en el Hell's Heroes 4 en Houston, Texas, para allá. Mira, va a coger el avión Lechón Atómico, va para allá. Y van a ver montones de bandas buenísimas en Hell Heroes. Se va a convertir el Hell's Heroes. Lo veo venir ya como el Keep It True, pero de esta área de América. El Keep It True, sabemos que ya lleva un montón de años y es de Alemania, de área de Europa. Pero acá hay muchas bandas buenas también. Bandas de Canadá, bandas de Estados Unidos, clásicas. Y vienen bandas de todas partes del mundo también al Hell Heroes, igual que ocurre, como ocurre en el festival del Keep It True. Así que vamos a escuchar, esto es una banda que todo el mundo conoce, de las clásicas, quinta encarnación de la banda. Nos vamos con Riot 5, Riot V, Riot 5. Esto es Road Racing, estarán en el Hell Heroes. Vámonos con ellos. We'll be right back. temazo de Riot, del disco En Vivo en el Keep It True en el 2015, disco que salió en el 2018, hay solamente 500 copias, no puede ser. Que Lechón Atómico tenga una de esas 500 copias, no puede ser. Ah, son 500 copias del vinilo, ¿eh? En CD ya es otra cosa. El tema Road Racing. Estaremos viendo a Riot en el Hell Seahawks. Número 444. Brutal, brutal. Oye, linda guitarra, viejo. Creo que no sirve. ¿Tú crees? Presta para la orquesta. No sabía que tú supieras tocar la guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Como el chofer de la muerte o algo así, ¿verdad? Algo así. Vámonos con esto para que usted se ría. Hay alarma en la ciudad. Por primera vez en Springfield, el estadio de hockey se convierte en escenario de violencia en el concierto de los Médulas. ¡Ay, mi pequeño Bart está ahí!

Una noche de rock. Viernes 29 de abril, presentando en vivo en el Coca-Cola Music Hall. Puya, Viva Nativa, Scapulario y Mean Grey Cat. Una noche de rock, viernes 29 de abril, te invita AZ Rock. Produce Joseph Paniagua en asociación con 21 Events y Keep in Touch Productions. Boletos desde $25 en Tiquetera. Y haciendo aquí el... No sean mal pensados. Estamos haciendo parado el ¿cómo es? El programa. Y cansado. Así que si cometo errores ya saben por qué, ¿eh? Bueno, el Argentino Online Metal Fest lo vimos imperdible. Domingo 22 de mayo, 20 horas Argentina, no te lo puedes perder. Tremendo Argentina Online Metal Fest número 5. Y pusimos ahí la banda Savage Master. Y les puedo decir que en otros tiempos hubiera agarrado un crush también con la cantante Stacy Peak de Savage Master. Lo más mona, lo más linda, lo más chula. Me encanta. Lo puedo decir aquí, pero ya pues lo digo porque no tengo pelos en la lengua, lo puedo decir. Saludo a nuestro amigo el Metalosaurio, que está ahí, Pablo, el Metalosaurio, de su tremendo programa de la avanzada metálica. La era del Metalosaurio. Tremendo los miércoles, que usualmente estoy ahí al pie del cañón cuando hay luz, Porque le contamos a Metalosaurio y a otra gente que haya llegado tarde de otros países que en Puerto Rico tenemos una crisis energética nuevamente. Y estuvimos en la oscuridad, en la penumbra, el jueves hasta el viernes. No, perdóname, miércoles hasta el jueves. Por lo menos yo estuve hasta el jueves. Hay gente que estuvo hasta el viernes, gente que todavía no tiene luz. Y a eso súmale que hubo una explosión en Aguirre también, que es otra de las generadoras. Y pues, hubo los problemas que hay. Así que bueno, y por eso pues hoy no tenemos mucha audiencia. Un saludo a Poncho, que nos escribió que vestía el Riot. Le digo a la gente que estamos en el chat viejo también, tenemos la comunidad de Discord, como siempre, que eso ya para los VIP, para los VIP. Y tenemos también el chat de metalpr.com/en vivo, donde ahí estamos charlando con Garly y Tommy, con Poncho y con más. También la gente que nos escribe a través de las plataformas móviles, las tenemos disponibles. Bueno, vámonos ahora a España, vámonos con Santi, el pequeño Ternasco, y su iniciativa de las bandas asociadas. Sabemos que este programa está pegado a Salto Mata Radio Rock hace mucho tiempo, así que vámonos con eso. Llévatelo, Santi. Saludos para todas y para todos. Nuevamente Santi Pequeño Ternasco con un huequito en este fantástico programa para presentaros a otra de las bandas que se han unido al proyecto Bandas Asociadas a saltomataradiorock.com. Proyecto que está creciendo muchísimo. Ya hemos superado la treintena de formaciones que se han unido, formaciones de toda la península y también allende al otro lado del charco, allende los mares. Un proyecto al que se está uniendo tantas bandas pues porque realmente ven que es efectivo y que se trabaja seriamente e incansablemente por difundir y mostrar el buen trabajo que realizan. La calidad de las bandas cada día mejora y bueno, hay que mostrarlo y tiene que ser difundido de la manera más potente y masiva que seamos capaces de hacerlo. Hoy os quiero presentar a... Desastre, una de las formaciones más potentes del rock urbano estatal. Formación que está metida en estudio grabando nuevo disco, pero de momento escuchamos uno de los cortes, el número 5, No les creas, de su más reciente trabajo hasta la fecha. No hay sitio para nadie más. ¡Desastre! Versos radiados por estrellas, debates dirigidos a ganar encuestas, vicios pagados con tarjeta. ¡No les creas! ¡No les creas! ¡No les creas! En entra en asaltomatarradiorock.com, pincha en la pestaña bandas asociadas y encontrarás toda la información tanto de Desastre como de las otras más de 30 bandas que ya se han unido a este proyecto que suma fuerzas y sinergias. Tienes una banda, quieres entrar a formar parte, envíanos un correo a info@asaltomatarradiorock.com con asunto bandas asociadas. Tápate de negro las vergüenzas, ponte los domingos la peineta, ábrete de piernas cuando él quiera, no les creas, no les creas, no les Teníamos a Santi el Pequeño Ternasco anunciando la banda Desastre en la iniciativa de bandas asociadas que tiene Asalto Mata Radio Rock en el tema No Les Creas. Y bueno, tengo otro mensaje que decir por aquí. Se rascó así el Happy Hour, presenta el Pájara Salvaje Music Fest, primera edición de Titi Silvia Birthday. Eso es el sábado 28 de mayo en Handelbar, totalmente gratis, con las bandas A Organic, Andreas, Alas Negras, Lisa Noel Project y Marcado por la Sangre. Esto es totalmente gratis. Te invita a la nueva lechonera del rock. Y estamos también, hay que hablar de Saga A Night To Remember Tour, viernes 13 de mayo en el Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos a la venta en Tiquetera. Te invita AC Rock. Ahí está. Y bueno, más o menos para estas fechas, en 1988 salió este clasicazo de este discazo. Vámonos con eso, a ver si usted se acuerda. Clásico, clásico, clásico. Machine, you're on a power drive. Feel the passion of the Crazy. De Ingrid Malmsteen cumpliendo años. Salió en 1988, más o menos para estas fechas. Estamos escuchando el tema número 10, Faster Than the Speed of Light. Más rápido que la velocidad de la luz. Habrá huracán, ni vendaval, ni terremoto, ni virus, ni pandemia que detenga a la nueva lechonera del rock. Como siempre, al pie del cañón. Solicitada. Cuidado. muchos mala leche y por ahí. Bueno, ese es el tema de Chehuelche, Defensa Civil, disco del 2021. Bestial, eso fue solicitado, gente. Vámonos con esto. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy. Estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una. Queens de Marta Gabriel. Estamos escuchando el primer tema del disco, Max Overload. Es un tema de la banda Acid, versionado por Marta, ¿eh? Mujer, vámonos a otra mujer, vámonos con esto. ¡Velocidad! nuestro disco Resonancia en el Universo. Jinete Guerrero. Una noche de rock, viernes 29 de abril, presentando en vivo en el Coca-Cola Music Hall. Puya, Viva Nativa, Scapulario y Mean Grey Cat. Una noche de rock, viernes 29 de abril, te invita AZ Rock. Produce Joseph Paniagua en asociación con 21 Events y Keep in Touch Productions. Boletos desde $25 en Ticketera. Bueno, estamos aquí nuevamente de los estudios de San Juan, Puerto Rico, y les cuento, hoy la audiencia no está muy llena y concurrida porque tenemos los problemas energéticos en el país, pero hay gente, lo bueno es que no me han dejado solo como han dejado solo a Yulín, bendito sea Dios. Ahí está Metalosaurio, Galdi Tommy, está también el JC River, está la gente que nos escribe a través de plataformas móviles, como es Alvin, como es Axel, como es Ricardo Morales. Déjame chequear más porque me escriben por plataformas móviles. Un saludo a la gente de la Avanzada Metálica, también está Oscar Halford por ahí. Se dice que está conectado. Saludos también a la gente de la Hermandad del Metal y el Rock. Bien. Un saludo a los Moon Rockers que nos están escuchando por ahí. Ahí fue. Y bueno, ahí está. Aquí le escriben a uno cosas a la vez y de momento le mandan unas fotos a uno y unos chistes que uno se queda como que, pero ¿para qué me mandan eso esta hora? Bueno, hay algo que todos los que hacemos programas nos gusta, y es que en realidad es compartir con todos ustedes la música y un rato para escuchar ambos, porque yo desde aquí y ustedes desde allá, la música que tanto nos gusta, la música que nos gusta compartir con ustedes, y esto pues lo hacemos en realidad por amor a darte muchos de nosotros. Vámonos ahora con algo que hacemos nosotros, porque nosotros lo que hacemos es difundir el rock para el mundo. Vámonos con eso. Oh, del 2015. Clásico recargado, rock para el mundo. Yo no me acuerdo si lo puse la semana pasada, pero es bueno escucharlo dos veces. Ahí está Gilman de Venezuela. Ahí vámonos, vámonos ahora. Mira, mira quiénes vienen a saludarnos. Hola, soy Ted de Contracara y nosotros también estamos en la lechonera del rock. No te lo pierdas. We'll be right back. Luchando Contra Cara, de su disco del 2019, este disco, ¿verdad? 2019-1307. El segundo tema del disco, porque el primero es una introducción en realidad. Manipulados por el sistema, el Perú. Soy Sara Monzón, vocalista de Contracara, heavy metal desde Lima, Perú. Y tú estás escuchando metalpr.com. Bueno, y sin darnos cuenta, hoy es que este programa es así, este programa arranca por un lado y después se va para otro y después se va para otro. Y hoy yo tenía, iba a poner cositas del Hell's Heroes y pusimos cosas de Hell's Heroes, pero luego que pusimos Savage Master, dije, contra, pero vamos a poner un poquito de música de las nenas en el metal. Y ahí rápido nos pusimos, dimos una vuelta, escuchamos a Marta Gabriel, que tiene un discazo de Metal Queens. Y Crystal Viper, que es la banda de ella, salió, donde ella está cantando, sacó un disco hace poco también. Después escuchamos a Spectro con Graciela en la voz, Jinete Guerrero. Brutal. De momento se me coló Gilman ahí. Metimos a Gilman Rock para el Mundo y volvimos luego con capitaneados por Sara Monzón, los muchachos de Contracara, el tema Manipulados por el Sistema. Brutal. Si usted no ha visto la presentación que dio esta banda tremenda del Perú en el Argentina Online Metal Fest, fueron de mis favoritos. Y estoy hablando de Contracara. Brutal. Brutal banda. Bueno, hacía tiempo que no ponía estas cositas por ahí. Vamos a poner estas cositas por ahí. Vamos a ver si... Esto es una canción cortitita. Pongo eso. Yo creo que... Estoy como que... No sé si poner eso. O poner esto. Yo creo que ya había puesto esto. Déjame ver. Bueno, en este programa no lo puse, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver si identificas esto. Vamos.

Vámonos con... Tengo mucha música nueva que me ha ido llegando y que he ido adquiriendo. Y una de ellas fue un disco que se llama Mamífero, de San Telmo, que gracias a Cero Latino se lo pude conseguir y pude comprar. Así que vámonos con un tema de esta banda de España, San Telmo. Vámonos con el tema Sola, Sola. Y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Nos vemos, gente, cuídense y nos vamos con esto, San Telmo. Yeah.